Teodoro Pi, a ver qué es lo que dijo en este encuentro que fue ayer a la tarde-noche. Te esperamos mucho hoy. Sí, me esperaron mucho. No, nada, bueno, nada, estuve trabajando. He recibido llamadas muy lindas por la tarde. Córrete. Una de Rafael Correa, el presidente de la República Hermana del Ecuador, que bueno, que me llamaba para... ¡Cristina! ¿Qué tal? Tanto tiempo, todos y todas. Solidarizándose, bueno, con lo que es obvio que está pasando en la República Argentina, con respecto, bueno, humildemente a esta servidora, expresidenta de la República, y también con Ernesto Samper, el secretario general de la UNASUR, que bueno, que me daban mucha fuerza, que me expresaban toda su solidaridad, porque bueno, realmente se ve muy claro desde afuera lo que está pasando, y además Ernesto también lo comparaba en cierta medida también con lo que pasó en Brasil también y está pasando. Lo que yo decía el otro día cuando me hacían una interview en C5N, cuando hablaba del tema del partido mediático y el partido judicial, ¿no? Una cosa más que evidente ya en los días que corren, pero bueno, creo que en definitiva el intentar tapar una realidad que no es buena hoy para nuestro pueblo, para nuestra sociedad, a partir de ese tipo de cuestiones, me parece que es como... No sé, intentar parar el cauce de un río poniendo las manos. Así que yo creo... ¿Cómo se sale de eso? ¿No como crítica, a pesar de que podría tomar algún tipo de revanchismo o denuncias críticas contra el gobierno, se la vio como no crítica? Eso porque tenés el prejuicio de que yo soy mala, pero no, en absoluto. Porque simplemente... O sea, estamos acostumbrados siempre a que el que tiene una crítica lo hace en forma agresiva, que insulta, que agravia, que difama, que califica, que esto, que lo otro. Y me parece que no, me parece que cuando uno analiza una situación política o económica, no hace falta ni recurrir a adjetivaciones, ni a insultos, ni a descalificaciones. La realidad es tan fuerte y tan contundente. Yo lo decía recién ahí adentro cuando compartí un minuto con los chicos que estaban presentando la revista. O sea, no estamos hablando de cosas épicas, como muchas veces de muchos medios opositores decían, ay, siempre hablando de la historia y de la épica. Ahora te hablo, no te hablo más de la épica de la historia, te hablo de la factura de luz, de la factura de gas, de la factura de agua, de las expensas, del transporte, de la inflación, esa palabra que no se les cayó de la boca durante todo nuestro gobierno, y de su ocupación, y con un arreglo también de salarios en paritarias como nunca se había visto en los últimos dos. Yo creo que esto es una pregunta que no es una pregunta, los micrófonos también se los pusieran, qué sé yo, a dirigentes sindicales. Habría que preguntar a algún dirigente sindical, por ejemplo, por qué durante nuestro gobierno, siempre muy por encima de la inflación y cuidando el poder adquisitivo. Porque, a ver, ¿por qué? Y hacían terribles huelgas, ganancias, ahora 12. O sea, arreglaron ahora 12 en cuotas que terminan de pagarse, algunas en enero, otras en febrero. Seguramente porque no pudo de otra forma, no. Pero lo cierto, no solamente deben realizarse a mí, sino me parece que todos los sociales, en los sindicatos. Yo creo que la sociedad siempre busca alternativas, sí, pero también hay que ofrecer ideas, ¿no? Y me parece, bueno, por eso hoy planteaba que después de 12 años y medio, donde todas las paritarias, y ustedes saben que esto es así, todas las paritarias fueron arregladas muy por encima de la inflación, por eso había el poder adquisitivo que había, por eso había consumo. Y ahora los dirigentes sindicales siguen siendo los mismos, sin embargo, que durante los dos no eran todos los dirigentes sindicales, sino del gobierno, porque si hubiera sido mérito de los dirigentes sindicales, los mismos dirigentes sindicales hubieran obtenido ahora paritarias por encima de la inflación y no en cómodas cuotas de aquí a febrero. Entonces, lo que hay que preguntarse es, lo que teníamos era producto únicamente de porque cada uno de nosotros trabajaba y se esforzaba individualmente en lograrlo. Una parte sí, obviamente, como todo en la vida, pero había otra parte también que era el marco de políticas públicas que permiten que la gente progrese. Esto es como mucha gente que se queja de los subsidios. ¿Cuánta gente ustedes escucharon criticar los subsidios a los servicios durante nuestro gobierno? Es gente que era beneficiaria, pensaban que los subsidios se los llevaban los morochos. Ahí estaba la palabra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la salida del Instituto Patria, donde estuvo en la presentación de esta revista, insistiendo un poco en las palabras que ya había pronunciado en esa entrevista un poco sucia en el sentido del audio C5N. La presidenta o expresidenta, presidenta mandato cumplido, como le decía Navarro en esa entrevista, sigue tirando algunos dardos al gobierno nacional, pero también con cierta cautela. No está No podría decirse que es un fervor y de nosotros se da cuenta el impacto de la devaluación, no solo de los dirigentes de los partidos mayoritarios, sino también de sindicatos. Al tanto, estás escuchando Radio Kermés 106.1.